Hola, mi nombre es Lili, soy de Chillán y a 50 años del golpe militar tengo grabado en mi cabeza una imagen muy triste de haber visto a mi padre quemando, rompiendo, deshaciéndose de toda su colección de música y de libros de historia: Quilapayún, Inti Illimani, Cancionero, Víctor Jara, Violeta Parra. Y eso me marcó porque mientras hacía eso, él cantaba las canciones y lo hacía con mucho dolor. Había mucho miedo, vivimos durante un tiempo con mucho miedo, que lo fueron a buscar, que se lo llevaran, hasta que al final fueron, pero mi madre con una carabina impidió que se lo llevaran. Radio Humedales. Suenan los discos que nunca pudieron quemar. En Radio Humedales suenan los discos que nunca pudieron quemar. Vuelve tu programa de vinilos 8 de discos. Edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Hola, buenas noches, muy buenas noches, bienvenidas al sexto capítulo de esta edición especial del programa de vinilos de la Radio Humedales, el 8 de discos, que este año, a 50 años del golpe cívico-militar en Chile, ha modificado, ha hecho una programación específicamente pensada para hacer memoria de la música que acompañó la resistencia en los pueblos latinoamericanos en el difícil, complejo tiempo que fueron, ¿cierto?, las dictaduras en nuestro territorio. Sabemos que esta no fue una historia solamente que hirió al pueblo de Chile. Sabemos que esta historia política corresponde y se enmarca en unas operaciones de dominio imperialista a nivel latinoamericano. Y sabemos entonces que lo que pasaba en Argentina también es tremendamente relevante y está conectado con lo que pasa en Chile. Asimismo, hoy día, a propósito de esto, enviamos un abrazo a las compañeras que resisten por allá. Un nuevo hecho en donde se hace más explícito la avanzada del fundamentalismo y la ultraderecha. Eso sigue estando conectado hoy día como lo estuvo en los años 70, en los años 80, en los años 90, donde estuvieron, ¿cierto?, los pueblos distintos, en distintos momentos y procesos, los pueblos latinoamericanos muy azotados por el poder y por los golpes militares que se coordinaron en nuestro territorio durante esas décadas. Por supuesto que hoy día siguen existiendo estas complejidades y la impunidad y la violencia de Estado ha sido un continuo. Sin embargo, también hacemos memoria de ese proceso, ¿no? La Operación Cóndor, específicamente. Y bueno, es por eso que hemos hecho el esfuerzo de incorporar discos que acompañaron resistencia no solamente del pueblo acá en Chile. Ustedes ya saben que esta es una producción autónoma y autogestionada. Eso significa que la temporada la hemos armado con los discos que tenemos a disposición. Nos gustaría también poder hablar de otros procesos de otros pueblos, así que si tienen discos por ahí que quieran donar al programa para poder enriquecer esta temporada, estamos súper contentas y abiertas de recibirlas y grabar el disco, y así, por cada disco grabado, es un nuevo capítulo del 8 de discos. Bueno, dicho lo anterior, les cuento que, como decía, hoy día viene un disco de la memoria del pueblo argentino. Es un disco que se edita el año 1977,

y de sal. Te requiebra el alma y la está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Ahí pasaba la canción que le da el nombre a este disco, que es un disco que publica el sello discográfico Philips en el año 1977 y que corresponde a un compilado. Es una recopilación dedicada a la cantora, a Mercedes Sosa. Entonces el disco reúne canciones de álbumes que fueron publicados entre el 67 y el 72. Y bueno, la canción que pasaba recién es una canción cargada de sentido y de contenido, de historia. Es imposible hablar de este disco sin hablar de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, una poeta argentina, nacida en Suiza en 1892 y que muere en Mar del Plata en el año 38. Una de las grandes poetas en español. También una referencia para el feminismo entendido como en perspectiva históricamente, ¿cierto? Alfonsina Storni rompió varias reglas y también fue activa en la lucha por el derecho a voto femenino en Argentina. Pero sobre todo diríamos... Fue una inquieta escritora, una tremenda poeta, que también pasó por una serie de dificultades desde el inicio. Hija de migrantes suizos, vivió en una situación de mucha pobreza en su niñez y a los 11 años tuvo que dejar de estudiar para poder ayudar a su madre tras la muerte del padre. Después... Años más tarde se logró independizar y comenzó a trabajar en diversas cosas, como una fábrica de gorras, como dependienta o en compañías de teatro, y luego pudo retomar ella sus estudios. Y estudió y logró el título de maestra rural, un oficio que ejerció en Rosario, desde donde se fue a la edad de 20 años, luego de que decidió continuar con un embarazo que era más bien con un hombre mayor, casado, que ella no quiso hacer participar, ¿cierto?, de su maternidad. Entonces se fue a Buenos Aires, donde decidió vivir y al poco tiempo después de que ella llega a Buenos Aires, nace su hijo. Entonces era mujer, había sido pobre, era una mujer que había sido sufragista, era una mujer que era madre soltera, ¿cierto? Con todos los prejuicios que eso significaba en la Argentina de esos años, incluso todavía, ¿no? Pero en esa época, por supuesto que estamos hablando de otra intensidad con la que se vivían esos estigmas que vivió Alfonsina Storni, que escribió en total 8 libros de poemas. Luego de su primer poemario, ella pudo empezar a hacerse un espacio en el masculino mundo de la literatura bonaerense y también escribió obras de teatro y artículos. Y bueno, también es conocida la historia, ¿cierto?, del suicidio de Alfonsina Storni. Hay que decir que muy por lejos de lo que muchas veces queda como relato instalado oficialmente y superficialmente de la poeta romántica que se suicida, la verdad es que Alfonsina Storni tomó esta decisión radical después de estar diagnosticada desahuciada, ¿cierto?, por un cáncer de mamas que en ese momento era intratable en ese momento de la historia. Esto fue el deterioro, el dolor que le significó en su cuerpo físico, fue lo que la llevó finalmente a tomar esta decisión, no sin antes ir al correo de la ciudad para enviar al diario La Nación un poema. un poema que sería el poema con el que en definitiva se despide, ¿cierto?, de sus lectoras, de su público, de la gente que la quiso y sobre todo de su hijo, Alejandro. Y bueno, a este poema que se llama Voy a dormir es que hace alusión esta canción Alfonsina y el mar, que fue compuesta por Félix Luna y también compuesta en el piano, la música, por Ariel Ramírez. Y así seguimos entonces revisando a esta cantora enorme, tremenda, de la memoria latinoamericana, de corazón gigante, que le puso voz a la tierra y que llevó a otro nivel la profundidad de la canción protesta, la convicción de la protesta hecha canción, la consecuencia, la fuerza de Mercedes Sosa. Vamos a seguir revisando entonces este disco. A continuación vas a escuchar Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche era la mañana, se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocó la paloma. Es una canción del álbum A que florezca mi pueblo de 1975 y fue compuesta por el músico Carlos Gustavino en el año 41. La paloma del poeta, esta paloma es una musicalización del poeta comunista español Rafael Alberti y está escrita en el exilio, ¿cierto? La letra, la poesía está motivada por la incertidumbre que conlleva el exilio, justamente el estado de confusión. En este relato que está lleno de contradicciones, norte, sur, trigo, agua, mar, cielo, noche, mañana. Es un recurso también que se usó en la poesía del siglo XVI. La canción también es característica por el oboe que va acompañando la poesía. Mercedes Sosa, la negra, de madre lavandera y de padre zafrero. Trabajaba en el azúcar el padre, cortando las cañas. Aidé Mercedes Sosa nació un 9 de julio de 1934 en San Miguel de Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina. Y desde siempre, desde muy pequeña, encontró en el baile, en el canto folclórico, la expresión de sí misma. Y podríamos decir que ya en 1950 es cuando ella comienza a cantar públicamente, cuando comienza públicamente, ¿cierto?, su carrera, cuando en un concurso de una radio local, la radio LB12 de Tucumán, fue que convocaron a cantoras a mostrar sus habilidades del canto folclórico, y el premio consistía en un contrato por 2 meses para seguir cantando en la radio. Y fue así que Mercedes se presentó con el seudónimo de Gladys Osorio. Y, por supuesto, ganó el concurso. Y así fue como la radio difundió estos cálidos matices de la voz y de la historia, ¿cierto?, a esta altura, la tremenda trayectoria que de éxitos que tuvo Mercedes Sosa. Bueno, la voz de las zafras la bautizaron sus admiradores por ese entonces. Vamos a seguir conociendo este disco recopilatorio que es del año 1977, y a continuación vamos a ir a la canción llamada 180. Mandarme a hacer, que no parezca ni sienta ni sepa lo que es querer. Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. Se parecen a mis penas que no acabo de contar. Un imposible me mata, por un imposible muero. Un imposible me mata, por un imposible muero. Imposible es conseguir el imposible que yo quiero. Penas matan, yo digo que no es así. Que si las penas mataran, ya me hubieran muerto a mí. 10 años después del concurso de radio, ya Mercedes estaba instaladísima en la escena del folclore, estaba comprometidísima con el movimiento cultural que surgió en Argentina, que se llamó el movimiento del nuevo cancionero, que fue más o menos el mismo proceso que ocurrió en Chile, que hemos revisado, de la nueva canción. Una corriente que renovaba el folclore, ¿cierto? Y que en el caso argentino surgió en la provincia de Mendoza.